Hace un rato estábamos hablando de los problemas que parece que últimamente tienen los niños en el colegio y tal, y de la violencia que hay, de las agresiones a los profesores y entre los propios alumnos y tal, ¿no? Y claro, es curioso porque lo que se lee en el mensaje de esa oración directa con Dios, sin intermediario, y claro, se dice pedir cosas que son accesibles a todo el mundo. Sin embargo, la forma más efectiva de informar o de educar a los niños es a través de la televisión, ¿no? Y los niños continuamente reciben mensajes de consigue la felicidad con la lotería, con el dinero, con el coche. Es decir, siempre pisando a los demás, ¿no? Y luego pretenden que salga una sociedad normal encima de este tipo de esquema, ¿no? Y lo bueno no es que se lo digan una vez. Durante el día lo recibe cientos y cientos de veces. Y a todo esto la iglesia se calla, ¿no? Muy preocupado de si el aborto, de si la gente no va a misa y tal, ¿no? Pero... Tienes que darte cuenta de una cosa. Yo lo digo como padre. Mi hijo no tiene educación religiosa y de Dios le hablamos muy poco. Primeramente hay una cosa. Aquí se habla un poco de la oración. Para orar a algo o a alguien, tienes que creer en ese algo o alguien, o tienes que presuponer que ese algo o alguien es algo para la persona. Los chavales, yo me doy cuenta que los que incluso tienen religión están enormemente aburridos de lo que les están diciendo. No le encuentran aliciente incluso. ¿Por qué? Porque es algo repetitivo lo que Caetano está diciendo. Repetitivo, ritos y venga, es transmitir algo que no tiene vida. Desde mi punto de vista, a lo mejor muchos encontrarán vida en hacer un ritual, pero es un ritual que está carente del Espíritu de Dios. Claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo me planteo muchas veces como padre, porque yo a mi manera rezo en el sentido de lo que he leído en el mensaje, porque es la única manera de que interiormente intentas equilibrar a veces tus subidas y tus bajadas con un algo que lo pones externo de una fuerza mayor, que todos llamamos Dios. Pero a la hora de la verdad, yo me pongo a intentar transmitir algo, claro, frente a una persona que la idea de Dios no la recibe, pues en aquel momento dices, bueno, mi hijo, ¿por qué tiene que creer en Dios? Yo me lo planteo, ¿por qué tiene que creer en Dios mi hijo? Si no se lo plantea. Se lo tengo que transmitir yo de esta manera, tengo que decir, reza a Dios. Pues mira, lo que hago única y exclusivamente es darle una idea de eternidad respecto a los que estaban, él quería y se han ido. Es la única conexión que me sirve un poco para que él intente en un momento determinado establecer una conexión interna de oración, si él lo llama oración, respecto a lo que se puede considerar que es Dios. Porque claro, estamos diciendo, oremos, hay que orar. Esto suena vacío aquí dentro también, ¿eh? Suena vacío si no tienes una idea. De una idea, ya no digo una idea, sino una vivencia a lo mejor de ese Dios, porque Caetano luego al final acaba el mensaje. La verdad os hará libre. Muy abstracta la verdad. Es muy abstracta. La verdad de las religiones, por supuesto, no me interesa. En este sentido. Lo que me predican las religiones. Pero la verdad de Dios es ardua también. Para mí, yo no digo a los demás. Pero es ardua porque eso de decir, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, es una cosa que queda muy bien dicha. A lo largo del tiempo recibes cosas que no sabes ni tan siquiera si las has pedido. Mira que hay gente que dice, ostras, yo me ha venido esto y yo no sé por qué me ha venido, porque tampoco insistí tanto en aquello, pero ha transformado mi vida. A veces es que ni tan siquiera te lo pensabas. Y dices, ostras, realmente lo que pido es lo que necesito. Es que no lo sabes tampoco. Entonces, claro, yo me planteo a veces, yo estoy a veces, tengo una crisis conmigo mismo a la hora de transmitirle a mi hijo lo que es la idea de Dios, ¿eh? No, no en el sentido de como yo la vivo, pero mi hijo mismamente me dice, un día me dice, pero vamos a ver, si Dios existe, ¿qué es? Digo, ahora sí me la pega. Dice, ¿por qué? ¿Cómo puedo creer yo en algo que no veo? Tiene toda la razón del mundo. Le tienes que decir, todo es obra de Dios y tal. ¿Pero qué es Dios? Es que eso a su manera me lo ha dicho un par de veces. Yo no le puedo dar una respuesta así vana, ¿no? O sea, digo, ¿qué es Dios? Pues ya me lo estoy preguntando yo también. Pues ya está, ya estamos. Le ha pero respondido. Un día me dijo, dice, ¿qué? Yo no sé cómo podéis creer en algo que no habéis visto. Siempre habláis de lo mismo. ¿Y para qué? El otro día me lanzó una pregunta porque de un Buda que tenía allí, ¿y este quién es? ¿Por qué tienes esto encima de la mesita? Digo, porque esto representa a Buda. Y dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Digo, ¿no te han hablado en la escuela nada de por los...? Pero no. Y le empieza a explicar, dice, ¿sabes qué? Para. Me voy. Me dice él, ¿sabes? Para, dice, me voy. Sea bueno, vale. Pero tenía el interés como el que tiene el interés por otra serie de cosas. Que en un momento determinado, a lo mejor, le despertará, pues oye, cuando le despierte, ya veremos si podemos hablar. Pero es muy bonito que la persona en un momento se interese y a ver qué es lo que pasa. Porque sí que admitió que el universo a él, lo que está, las estrellas y tal, cuando mira, dice, si yo pienso, me dice, yo pienso y todo es infinito. Digo, ¿el web? Está bien. La palabra infinito la sacó él. Digo, ¿y por qué piensas que todo es infinito? Dice, pues porque esto existe desde siempre, pues yo creo que sí. Digo, no lo sé, pero creo que sí. Digo, hombre, porque nos preguntaríamos como mínimo, si tuviese un final, ¿qué hay detrás de ese final? Es que la mente no te puede poner aquí a lo mejor una pared, ¿no? Es posible, dice. Hay cosas que son muy bonitas, bueno, pero no profundiza, ¿eh? Lo pregunta y después hace su meditación y pss, arreando, ¿no? Digo, lo importante es que ahora profundices, ¿sabes en qué? En todos los sentimientos que tú estás viviendo. La forma de querer, de amar, de hacer el bien. Eso es lo que más me interesa, sobre todo. Yo lo que dije, lo que me interesa es eso. Y que seas sincero en la medida de lo que tú sientas. Y esa es la verdadera oración que yo quiero que haga ahora. Pero claro, yo no puedo tampoco decir, hay que creer en Dios. ¿Por qué hay que creer en Dios? Pues el ¿A mí lo que responde? El sobrino de Miguel, que tiene 10 años, Alex se llama, ¿no? De la Marifé. Ah, sí. Estábamos viendo un documental que Miguel les estaba enseñando de Ono, que también tienen, y que no conocían, Natura creo que era. Y estaban dando un documental del budismo Zen, en Japón. Y claro, usted sabe que se ponen así a meditar, y ahí están horas y horas. Y el chico dice, el niño, ¿y qué tontería es esa? Y yo dije, bueno, es una forma de... Pero dijo algo más. Sí, bueno. Dijo, pero esto que dicen ahí de... Esto claro. Existe en el mundo, esto claro, es mentira, ¿no? Esto es... Dijo que era una tontería. Esto es ficción, ¿no? Digo, me dice, claro. Existe en el mundo. Claro, y espera, y entonces... Y yo digo, claro que existe en el mundo. Digo, ¿y no te enseñan esto en el colegio? Claro. No. Digo, pues muy mal hecho. Mal hecho porque es cultura general. Claro. Digo, y esto tenían que haberte lo enseñado porque las religiones influencian una barbaridad al mundo actual que tenemos. Tienen que enseñártelo. No entiendo qué es lo que hacen en los colegios. Que obvían estas cosas para que los niños tengan discernimiento. No que se coma el coco, la religión católica, no. Hay esto que ha influenciado y sigue influenciando a la humanidad. ¿No? Y, bueno, pues eso, yo se lo dije, esto se lo dije. Y bueno, yo hice una carta a la prensa que la mandé diciendo todo esto, que te tienen que enseñar la historia de todas las religiones, no solamente de la católica. Bueno, no sé si la publicarán, pero bueno. Y al cabo de un rato después fuimos al comedor, que estaba también la madre Miguel, y entonces el niño escuchaba que nosotros hablábamos con su madre, con la hermana Miguel, y Adela, que también estaba. Y entonces, porque nosotros teníamos que venir donde Cayetano, le dije yo a Miguel, porque ya hoy día, pues a esta hora ya me apetece ir un rato. Y el chico escucha, Cayetano, ¿quién es Cayetano? Y yo, pues como no tengo pelo en la lengua, le digo a un amigo nuestro de 88 años, un anciano, sabio y bondadoso. que yo voy a ver ahora, le digo yo, es muy, un amigo nuestro, y Marifé, me dice tu hermana, ah, dice, claro, porque algún día él no va a estar, y precisamente por eso, porque yo aprovecho a estar con él ahora, le dije, ah, no, no, hace muy bien, hace muy bien. Claro, como hace poco que se fue su hermana, ella como que se siente un poco culpable, que a lo mejor no estuvo mucho con su hermana, ¿no? Porque ella siempre ha sido como que un poco más independiente, más materialista, bueno, de esa manera, digamos. Todos los hermanos no son iguales. Entonces, no, yo no me callé. Ah, sí, sí, tienes razón, me parece bien que vaya. Claro, claro que sí. Y nada, lo entendió. Pero fíjate cómo salió, ¿eh? Lo entendió. Y su hijo preguntando. Es increíble. Claro. Bueno, ella como es atea, pero es igual, por cultura. No, es que con lo que decía Tony de la religión que no dice nada, pues con estas cosas, ¿no? Y con tantas otras, pero sí dice, por ejemplo, con el hecho de la política, que si esto es independentista, la autodeterminación, que si la financiación de ellos, y con otras historias, pues bueno, que mejor no se metieran, ¿no? Y no se meten con lo que verdaderamente es necesario. Pero hay un escrito de un mexicano, uno del siglo pasado, que si puedo ya lo traeré, que es como una especie de manifiesto que habla de para apartar los jefes, ¿no? Y viene, yo lo comparo un poco con eso, porque el hecho de habla un poco de no tener esa imagen de jefe como de poder. Imagino, o yo pienso, o siento que es igual que a nadie llaméis maestro, ¿no? Por el hecho de esa independencia, de esa... Porque es que en teoría y en práctica, a la hora de orar, somos totalmente independientes. No, no dependemos de nadie, únicamente dependemos de Dios, o sea, no necesitamos a nadie si lo entendemos así. Y bueno, yo lo vengo a decir por eso, por el hecho de apartar esa cuestión de los jefes, pero sobre todo de la cuestión más espiritual, ¿no? Y venía un poco a relación, que ahora lo tenía en la cabeza, pero no sé ligar con lo que está pasando con los chicos y tal, y con los padres y profesores y tal, ¿no? Que claro, yo me imagino que ¿qué sucedería si esos padres, al no estar tan dependiendo de su trabajo o tan dependiendo de cosas materiales y se preocuparan más de eso, pues más de a lo mejor de esa meditación o esa oración, probablemente eso no ocurriría, ¿no? Porque ya incluso han habido padres que han pegado a profesores en presencia de sus hijos y tal, ¿no? Que ya dices, ¿para qué los metéis en un... ¿Para qué metéis en una escuela? Mejor meteros ambos en un reformatorio, padres e hijos en un reformatorio. Porque, bueno, es que no... ¿Qué quieres que le enseñen a tu hijo? Si eso es el modelo que tú quieres que le enseñen, claro, luego no te extrañes si violan o matan o pegan a tu hija, o lo violan o matan o pegan a tu hijo, no te extrañes, porque si tú estás en pro de esa cultura... Esa cultura de la violencia, no del diálogo o del entendimiento. No estás por eso, ¿no? Y claro, no lo entiendo. No lo entiendo, ¿no? Y por el hecho, venía a decir por eso de los jefes y lo del a nadie me es maestro, por el hecho de la oración. Ahora cuando venía para acá yo me preguntaba si sirve para algo el hecho de orar. Pero claro, yo mismo me contesto, es decir, ¿quién me tiene que decir que sirve o no sirve para algo? ¿Quién me lo tiene que decir? Es poniéndolo en práctica si sirve o no. Y yo pienso que sí. No pienso no. Siento que sí. Y es que sí. Porque yo es que lo siento así. Y depende del grado de lo que yo me implique o no en esa oración. Pues... En el grado que yo me implique o no en esa oración... Pero de una manera natural, que eso es que nadie te lo va a decir, es que eres tú, es como decir, ¿cómo amar? Nadie te lo va a decir, porque cada uno tiene su camino, cada uno tiene su guía, que es uno mismo. es que ahí somos totalmente independientes y, como que dice, autogestionados. Somos totalmente independientes, no dependemos de nadie. Yo recuerdo cuando tenía 15, 16, 17 años que en mi casa había una enciclopedia que se llamaba Maravillas del Saber, que hoy en día con internet buscas cualquier información y la enciclopedia no vale para nada, además era malísima. Pero ahora lo sé, en aquel momento para mí era la gran maravilla, ¿no? Y cuando veía las partes que hablaban del universo, el sistema solar, las galaxias, las estrellas, yo disfrutaba un montón. Y cuando luego me iba a dormir, ya te digo, adolescente, veía aquella... Me iba con la mente llena de estrellas y de la Tierra circulando en la Vía Láctea, perdón, en el sistema solar, y yo me iba diciendo, joder, hay que ver qué casa más maravillosa ha hecho nuestro padre, ¿eh? Y me dormía extasiado con ese pensamiento, y luego soñaba que volaba por encima de la casa y tal y cual, ¿no? Después, luego cuando hice el servicio militar, que me pasó aquello del espiritismo, que era de locura aquello, tuve que empezar a orar por mí mismo. O sea, una persona que en aquel momento no estaba yo por la labor de si Dios sí, Dios no. O sea, más bien era agnóstico, ¿no? A pesar de lo que he dicho antes. Y cuando me pasó aquello, pues tuve que empezar a orar por mí mismo y pedir ayuda a algo o alguien que yo desconocía, ¿no? Después, las conversaciones con mi hermana Marifé, con mi hermana Mercedes no, porque esa es atea total, pero mi hermana Marifé es más inteligente, psicóloga, y hablando de hablar, me dice, sí, yo hablo conmigo misma, me dice, yo siempre estoy acompañada de mí misma y hablo conmigo misma. Y yo, ah, pues mira qué maravilla. Entonces, eso de orar es hablar con Dios, a mí no me suena extraño. Lo que me parecería una barbaridad es que se imponga, es que tú tienes que orar, tienes que hablar con Dios. ¿Cómo? ¿Que tienes que? No. O te das cuenta de que pensar contigo mismo, pensar que como si hablaras contigo mismo, o pensar con algo que está fuera de ti, pero que tú sabes que estás inmerso en él. ¿Qué es Dios? Bueno, ¿qué no es? Si estamos viviendo en este universo, ¿qué no es? A lo que se da en llamar. ¿A qué estamos hablando de Dios? Si estamos hablando de un señor que está ahí con barba y nos mira en lo alto y tal y cual, o estamos hablando de lo que realmente nos sostiene, la esencia que nos sostiene en este universo, ¿eh? O en otros universos. ¿De qué estamos hablando? Pues, ¿cómo que qué es? ¿Cómo que no lo veo? ¿Cómo que no lo veo? Pues, pero, ¿entiendes? Entonces, son cosas normales, naturales, no impuestas, porque si es el catolicismo, el protestantismo, los testigos, y hay que rezar, no. ¿No te nace? Pues no reces, a mí que me cuentas. ¿Te das cuenta de que tú tienes una mente, eres un ser pensante y piensas y hablas contigo mismo o hablas con algo que a lo mejor no puedes definir, pero sabes que estás aquí, viviendo dentro de? Pues habla. Que no, pues no hables. Pero tienes que tener como mínimo una idea. Yo lo decía por el sentido de eso, de que es Dios, en el sentido lo decía, no por el hecho de que yo me imagine un ser ahí con un triangulito. Yo me venía a decir que es que, claro, tú diriges tu llamada o tu oración o tu hacia algo, como dice que hay tantas veces, algo o alguien, no se sabe el qué es. Ahora, eso es algo muy personal, por supuesto. Ahora, siempre está el hecho de imaginar. La imaginación de dar, por desgracia, o por suerte, no lo sé, formas, colores, sensación de no sé qué, a eso que llamamos Dios, porque, hora, punto, esta hora. Yo, claro, tú diriges una oración ¿a qué? ¿A ti mismo? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? No, es que orar es hablar. Sí, pero vengo a decirte, claro. No hablas contigo mismo a veces. Por supuesto, a veces. Seré tonto, mira lo que he hecho. No, vamos a ver si vamos a acabar esquizofrénicos también. Pues bueno. Pero vengo a decirte en el sentido normal, que te da esa libertad de no estar dirigido por nadie, ni por nada. Nadie. Esa es la historia principal. O sea, esa libertad, yo a veces me pongo y digo, pero ¿a quién estás rezando tú? Yo a veces me lo planteo, porque yo en el fondo, pues cuando oro a mi manera, pues digo, jolín. también a quién me dirijo, me dirijo a mí mismo, porque es verdad, te diriges a ti mismo, esa compañía de tu hermana con ella misma, en el fondo, es para mí es lo mismo. Y eso tiene... pero es que es lo mismo en el fondo, todos convergemos hacia el mismo punto, en ese sentido, pero es que convergemos hasta el científico, por mucho que lo niegue, converge hacia el mismo punto, porque está formado de la misma esencia que es la vida. Y es lo que en parte Caetano hablaba estos días, ¿no? La vida es por encima de lo que tú creas. Y de lo que tú sientas, es. Y no la puedes negar. Y luego defínela, la vida. La forma que tiene o las reacciones que hay en el cuerpo, muy bien, eso es la vida. Pero ya no sabemos cómo es tampoco en ese sentido. Las ideas existen también, pero de dónde vienen, tampoco lo sabemos. El procesamiento que hace el cerebro está bien, pero de dónde viene, tampoco lo sabemos, está. Pero existe. Porque tienen un producto en la realidad de nuestras vidas. Para mí es una maravilla todo eso. Es una maravilla porque en el fondo es un mundo a explorar. Los sentimientos también. Tampoco se ven como lo que son. El producto sí de los sentimientos. Todo el mundo habla de amor, pero nadie sabe. Nadie sabe nada más que lo que da lugar al amor. Pero ¿qué es el amor? Pues eso es lo importante. Claro. Si lo digo, la maravilla. A mí que me interesa buscar el origen de la vida. Si estoy vivo, ¿qué es lo que me importa? Ahí está lo que me... El problema está el antes y el después que tenemos ahí, pues un vacío. En ese sentido, ¿no? O sea, estamos en el momento actual, estamos siendo conscientes de un algo. Antes o después, yo no lo sé. ¿Qué puede haber? Porque no sabemos, no somos conscientes. Y siempre sacamos fuera del contexto de nuestras vidas lo que llamamos Dios. Que también forma dentro de nosotros mismos un algo. Y es ese todo. Ahora, hablando con respecto a las religiones, para mí lo más sensato es ser ateo. Por supuesto, eso está claro. No me cabe la menor duda. Viendo lo que circula por el mundo, es lo más sensato, ser ateo. Es que es lo que más te aparta de Dios. Ahora bien, es lo más te aparta de Dios. Sobre el tema que tú has dicho de estas manifestaciones que ha habido de profesores, ¿no? De que hay violencia en las aulas y tal. Pues yo lo encuentro muy normal. Ahora los profesores estos catalanes se quejaban de que no hay valores en la sociedad y tal y cual. Pero ¿qué enseñan las películas yanquis? ¿Qué enseñan? El perdedor, triunfador, número uno, tú has perdido en la vida, eres un perdedor y tal y cual. ¿Qué enseñan? Dinero, triunfar, tener poder, quinielas, loterías. ¿Qué enseñan las películas y la tele? ¿Qué enseñan? Coche nuevo, porque si no cambias el coche el vecino... tal. Entonces... pero ¿qué pasa? Los profesores se quejan de que la sociedad, pero ¿qué pasa cuando los mismos profesores le dicen, cuando empieza el curso, a las alumnas, a ver, soy el profesor tal, me presento a vosotras y quiero que sepáis que si estudiáis, llegaréis a ser empresarias o ejecutivas, pero si no estudiáis, seréis cajeras de supermercado. ¿Cómo? Cajeras de supermercado, despectivamente. Cabrón. ¿Y cuando vayas a comprar al supermercado, qué? ¿O el reponedor? ¿O el que está barriendo las calles? ¿O el que está haciendo la obra de la casa donde vives tú? Sin vergüenza. Si no fuera por el albañil, no tendrías casa. Y ese es el valor que tú le estás enseñando, transmitiendo, y eres profesor de instituto. O como mi tío profesor, hablando con un director de escuela, amigo suyo, un profesor. ¡Ja, ja, ja, ja! El dinero, lo importante, todo lo demás son cuentos. Así, en reuniones familiares, yo viéndolo. ¿Y qué ética religiosa hace que digas El dinero, todo lo demás son cuentos. ¿Y este es el director del colegio? ¿Y qué le está enseñando a los niños? ¿Y luego te quejas de que la sociedad está como está? Y soy una panda de sinvergüenzas. Con rosa excepción, generalizando, si vosotros sois la sociedad también. Y profesor, ya triunfado. ¿Cómo profesor ya triunfado? ¿De qué vais? De todas maneras, es una caída que se transmite. ¿Panda parásitos universitarios? ¿Se cree que porque son universitarios ya qué? Si no fuera por los de abajo, la pirámide social se sostiene por las bases. Hoy sale en el periódico de Cataluña una noticia en primera página que decía que 500, 400 y pico de personas de 500, me parece que ganaban al año lo que... me parece que ha dicho 400 o 500 millones de personas. Eso venía del periódico. Si vas más allá, seguramente estos 400 o 500 han sido formados también bajo una ética religiosa, la conducta religiosa no les ha impedido llegar donde han llegado y hacer lo que hayan hecho. Sí, lo que pasa, incluso alguien que aborte lo amenazarán con la excomunión, pero alguien que se enriquezca a costa del prójimo nunca lo amenazan con una excomunión. En absoluto. Digo, esta es la ética religiosa que calla ante la verdadera injusticia. Y digo religiosa porque habrá gente de montones de religiones también. Y esto te pones a pensar y dices, puñetas, ¿dónde está la verdadera injusticia? Que los religiosos incluso consienten y que forman dentro de incluso de sus colegios de élite. Madre. Es que después te digo que no racionas en ellos también. No, es lo mismo que con lo de la oración, es decir, a veces yo cuando venía para acá pensaba, digo, es que esto cara a mucho fuera tiene muy poca propaganda. Esto de aquí tiene muy poca propaganda, pero es que a mí las cosas que tienen poca propaganda son las que tienen más jugo. Y suele pasar siempre así, siempre suele pasar así. Las cosas que tienen muy poca propaganda tienen mucho jugo. Pero es que claro, dices, pero oración tal cual, nos escucha, pero a ver, que es que no hay, después de hablar así, de tú a tú, no hay nada más, se queda aquí o hay algo más. Podría haber algo más. Claro, yo me lo pregunto, y yo mismo a veces me contesto, que es que no hay nada más, hemos llegado hasta aquí, o es que después de la conversa, del diálogo de tú a tú, hay algo más. Bueno, si nadie me puede decir ni sí ni no, y que me dice que no, no lo sabe, y que me dice que sí, no lo sabe, entonces vamos a ver si hay algo más. Y bueno, entonces, claro, por eso ahora me acuerdo lo de los jefes y lo de a nadie me el maestro. Con lo de hecho de la oración, lo haces tú mismo, es una forma independiente. Pero eso, ¿qué pasa? Como estamos acostumbrados a que tengamos a alguien encima que nos dirija, el hecho de hacerlo libremente da miedo. Da miedo, a veces te piensas que no es posible, porque necesitas a alguien que te diga, no, esto es así, no, esto no es así, esto es así. Entonces, pues bueno, el hecho de no tener jefes, yo ahora me acuerdo, lo vine a empezar por eso, ¿no? No tener jefes por eso. De esa manera, de respeto hacia todas las personas, pero libremente. De ser libre, de ser independiente. Independiente compartiendo con los demás, que estamos aquí. Yo creo que esto de oración o no oración dependerá de cada uno. Si quiere decir una oración interiormente o no importa exteriormente. Es lo mismo que hablar con uno mismo. Si ya es hablar con Dios, pues entonces Dios no lo vemos. No lo ha visto nadie. Hasta en la Biblia se dice que quién lo ha visto también, jamás. Supongamos que gente lo notará en su interior, digamos, pero otras no lo verán ni nada de esto. Lo decía porque los musulmanes también rezan a su manera. Siempre hablamos de la religión católica, pero ellos con el rosario también hacen lo suyo, digamos, que es la oración suya, digamos. A lo mejor el maestro, a lo mejor el discípulo, cada cual ora según lo que le vaya bien o como le guste, digamos. Lo que importa es saber lo que dice Castro, es que lo dice mucho. Yo quisiera saber quién es Dios, o lo que, cómo es, o cosas así, o lo que le dijo su hijo. Es que en parte, esto es normal, pero en parte también hay que saber decirle, Dios, lo que te he dicho, nadie lo ha visto, ni lo verá jamás, hasta que se muera o hayan pasado muchas evoluciones, si nos dejan permitirlo ver. Porque solo verá la espalda, a lo mejor, digamos, o lo que sea. Pues a lo que importa es decirle a los niños lo que es Dios o deja de ser, lo que es Buda o no es Buda. Buda se lo puede explicar igualmente, Jesús de Nazaret también. Gente es así, sí, pero Dios, ya que es tanto en el Buda será de otro nombre, tanto en otra religión de la India será de otro nombre, pues entonces Dios es todo, es lo máximo. Porque ayer o antes de ayer pensaba, y cuando nos vayamos, o antes donde hemos estado, digamos, ¿hasta dónde termina este Dios? Hasta nunca. Porque yo pensaba, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Más allá de los planetas, dentro de los planetas, en la Tierra, dentro del mar, también hay Dios, también existe, también es porque hay animales y también ha de haber cosas, aunque no lo veamos, ¿no? Esto depende de él. O sea que decir Dios, podemos decir energía, podemos decir, o aquel, esto es muy elástico, porque decir esto de manzana, Dios, tampoco no está muy bien, pero energía, o una cosa, un monstruo no, pero una cosa superior, sí. Pero todo lo demás, y en cambio a los niños, yo lo que le he dicho a Pepe, los niños los enseñan a estudiar demasiado, con otros métodos que no eran los que había antes, digamos. Por eso he dicho, en tiempos pasados mucho mejor, porque no había tanta cosa de esta. Porque cuando más les aprieten y más de esto, pues entonces ellos se vuelven como los que le enseñan por la televisión, más violencia, ¿no es verdad? Se lo dan los mayores, más violencia, más de todo, digamos. Los mayores ya lo son de sí, aprenden de sus padres, van allí y son capaces a pegar al maestro, o sea que, ¿qué puede aprender un niño de esta manera? O la vida, así como lo ve. Hay consolas ¿para qué? Para vídeos, pero ¿de qué? De violencia. ¿De qué es todo? De karate, judo, de todas estas cosas, pero al final a matar, digamos, a todos y rápido. Cuanto más mates, más puntos tendrás. O sea que todo es un camino que ya le enseñan, ya le imbuyen esto, digamos. Querramos o no, les imbuyen esto y de paso les imbuyen también a ser muy eficientes, a que sepan estudiar, que sepan muchas cosas y cada vez peor, pero ya sabemos que políticos y maestros saben y les gusta todo esto, cambiar los sistemas y para enseñar. Pero habrá gente que no les gustará. Y esta gente, ¿cómo se vuelve? A ver, un psiquiatra que me lo diga, ¿cómo se vuelve? ¿Qué ha de hacer? ¿A los 7 años ir a trabajar o cómo se ha de arreglar esta persona? Porque si no saben métodos para estudiar o se cansa, pues entonces, ¿qué podemos esperar? Y se espera que luego, pues esta persona más otras, pues formen grupo y ya tenemos la violencia armada de grupos latinos o grupos españoles y muchas cosas de estas. Lo que pasa en América también, o sea que todo es un conjunto que nos lleva a lo mismo. Pero vaya. No sé si, no sé si os suena más o menos. Sí, sí. No sé si os suena este poeta que se llama Mario Benedetti. Uruguayo. Sí. Y con esto de los triunfadores y ganadores y tal, le hace una poesía a su hija diciéndole que no sirve para nada. Y es cantada así, ¿no? No sirves para nada y tal, y no sirves para nada y tal. Y viene un poco a decir, no sirves para nada, pero eres lo mejor que tengo, eres, yo te quiero así, ¿no? Y lo decía por eso, ¿no? Por el hecho de que, aunque seas un trasto, todas las personas tienen algo que sirven. Y es encontrarlo, pero está ahí, y sirven. Y a mí, es por ahí, ¿no? ¿Quieres leer el título del mensaje? La oración íntima es hablar con Dios. Como que yo no creo en casualidades, este título, esto... Para los que no lo saben, el miércoles, ayer telefonean Cayetano Martí, sí, la iglesia pobre, sí, somos de la última hora, periódico, podemos venir a hacerle una entrevista, un reportaje, claro. Bueno, pues mañana, ¿va bien a las 11? Sí. Ayer a las 11 se presenta el periodista y después otro con él haciendo fotos. Ya habían preguntado a Pepe de alguna foto y les dieron, la copiaron de cuando yo llevaba barba y qué sé yo. Muy bien. Pero resulta que cuando este hombre el miércoles me telefoneó, dice, ¿qué tiene usted? Ah, puede decirme de tú o de vos. 86 años, no, 88. Yo pensé, es raro este hombre que diga esto. Y me dice, es que hace tiempo que leo mensajes, mensajes, y algunas cartas en la prensa. Y hace tiempo que no veo cartas así al director. Y pensé, bueno, yo quiero conocer a este hombre, a Cayetano, de forma personal. He hablado con el director y claro, sí, sí, un reportaje. Pero al mismo tiempo, también para mí, decía el periodista. Bien, se viene ayer, el de las fotos se marchó y quedó él, que según dice Pepe, estuvo casi 2 horas haciéndome preguntas y apuntando. Incluso yo lo invité a la reunión de hoy. Dice, no, porque estaré en Alicante. Pero, ¿cómo se hace esto? Estas reuniones aquí cada 15 días, dijo Pepe. Y lo anotó también, lo escribió y qué sé yo. Bien. Pero, entre todas las cosas que me iba preguntando y anotando, no sé si también lo grababa, y seguramente, claro, después de la muerte que hay, y si el viaje astral, y si las religiones, y si Jesús de Nazaret, si resucitó o no resucitó, un montón de preguntas. Pero me dice, es que lo más importante de todo esto para mí, dice, es que yo quería conocerte, y otra vez, no, tú, Beido, quería conocerte, Cayetano, porque yo estudié con los jesuitas y quedé tan lleno de ellos, tan desengañado, que no quiero saber nada de ninguna religión. Y sin embargo, cuando tengo un momento, me pongo a rezar el Padre Nuestro sin Ave Marías, la oración de Jesús está en los Evangelios. Dice, y a veces lo rezo por la calle y si me encuentro alguna iglesia católica de estas y no hay nadie o poca gente, entro, pero no para la religión, sino para mí, para estar un poco allí dentro, tranquilo, y rezo el Padre Nuestro. Y yo le dije, claro, entonces, ¿qué pasa? Que entiendes bien nuestro mensaje como iglesia pobre y lo de Jesús de Nazaret, estar bien con Dios. Y le dije yo, y nuestro abuelo nos decía, procura estar bien con Dios. Y a todos los sacerdotes de todas las religiones, nos mandas a paseo. Lo decía con palabrotas, porque había vivido mucho tiempo en la Puebla. Y dije aquel hombre, pero sí, sí, esta es la verdad, estar bien con Dios, no con las religiones. Estaba entusiasmado. Y Cayetano, ¿y qué me dices esto? ¿Y qué me dices de otro? Y venga, y venga, y venga. La oración íntima, este hombre ha estudiado con los sacerdotes católicos, los jesuitas, no quiere saber nada de religiones, pero sí de Dios. Ya estaba notando todo lo que yo le iba diciendo. El domingo este no, me dijo, pero el otro domingo sí, saldrá publicado. Y no podrá salir todo porque me dan un margen, no sé cuántas líneas y qué sé yo, pero saldrá mucha cosa. Y se llevó las fotos y tal. Bien. Entonces, tenéis que pensar vosotros, sobre todo aquí, ¿qué pasa? En la calle San Miguel, cuántas veces lo he dicho ya esto, los sacerdotes, jesuitas también, ala, te pagaremos los estudios de seminario y tal si quieres ser sacerdote. No, gracias. Después vienen los pastores protestantes, después los rabinos, ¿no? Israel. Se viene por allí Hatilín. Se vienen periodistas, incluso de la Interview, la revista. Telefonean de aquí y de allá. Vienen personajes como Enrique Miret Magdalena, el gran teólogo católico en Madrid. ¿Qué es esto? En tiempos de Franco, las reuniones a veces con la policía, a veces con el jefe de la policía, el señor Lladó, en algunas ocasiones también la pareja, la Falange, flechas y pistola, era respetado por los militares, por el fascismo y por la religión católica. En tiempos de Franco, yo he predicado en el salón de la iglesia de San Sebastián, de la juventud católica, qué sé yo. Incluso me dejaron hablar también en un centro católico de Capdepera, en las iglesias protestantes, todo esto en tiempos de Franco. Me nombraron en la empresa, enlace de empresa, y después viene la orden de Madrid, vocales sindicales tal tal en Baleares, tal tal tal, y entre estos estaba Cayetano Martí, respetado por unos y por otros. Cuando yo envié la carta a Franco para la boda con Magdalena, y nuestra madre se puso a llorar, ahora te meterán en la cárcel, no pasó nada, y salió un decreto de Franco, no me contestaron a mí, pero salió el decreto, sí, podrán casarse todos los españoles por el civil, si no han sido fichados por la política y tal, pero con la condición de que, yo digo condición, ellos hablando en forma así política, de que pertenezcan a alguna organización, religión, religiosa, sí, no católica, en fin, y todo eso. Esto se quedó muy bien hecho porque, claro, el pastor catalán, pastor protestante, dice, eso está hecho, yo haré la ceremonia ahí. Bien, pero, ¿qué pasa aquí? Que yo a los 9 años empecé a trabajar de aprendiz de herrero. Y Pepe, mi hermano, más o menos también, a trabajar a esta edad, sin estudios. A veces Joaquín, Tofol no, porque aquel hombre, no, el chico no sabía leer ni escribir, pero Joaquín había ido un poco a la escuela, y recuerdo que cuando teníamos 15 años, 16 años, en fin, estas edades, 18, y yo ya mensajes y venga, y Cayetano, aquí falta una H, aquí ese punto, aquí está, yo que sé de todo esto, y me lo arreglaba Joaquín. Pero empecé a hablar, porque al principio, cuando yo tenía 13, 12, 13, 14, 15, y yo diría hasta 16 años, y no había manera de ir a hablar, a buscar trabajo, y tenía que ir nuestra madre. Pero después rompí aquella cosa, y aquí tengo que hacer algo, y mi abuelo, nuestro abuelo, que me pegaba fuerte con esto, bueno, decir de pegar con ideas, lánzate, no tengas vergüenza de estos tipos, bueno, como los coñazos. allí y me lancé. Y empezamos las reuniones ya en casa, yo gritando, ya hasta el guardia de esta puta que hay allí, que frente a la calle Olmos decía a nuestra madre si la veía, Mastrazas, que quiere decir, Madonna, señora. Ya predicabas de hijo, sí, ahora voy a escucharlo un rato. Y pero la casita está llena de gente, ve, me sentaré abajo en los escalones. Día tras día, año tras año. Mucha gente ya me conocía, ya está la prensa, sobre todo el periódico Baleares, órgano de la falange, del fascismo. Hasta un día me trataron de, pusieron una foto porque, claro, vieron una foto mía aquí, aquí en las viviendas, claro, sentado en el suelo en posición del loto. ¡Ah! Y Joaquín dice, sí, es normal, para nosotros Cayetano es el Gandhi mallorquín, y lo pusieron en el periódico, el Gandhi mallorquín. El predicador, decía mucha gente, así de la prensa y tal, sin estudios, viviendo en las viviendas. En aquel momento recuerdo que pagábamos para la vivienda, que después tenía que ser nuestra al cabo de años, 60 y pico de pesetas, 60 y pico, 63 o 64, no sé, cada mes. Sin estudios, el obrero y eseo predicando. Tantas visitas de gente como aquellos que vinieron de Francia. Esta familia ahora últimamente de Nueva York. El rabino allí. El obispo ya fallecido en las viviendas. Caramba, caramba. No es don Cayetano que vive en las casas de Son Vida, ni en un chalet ni en un palacio. El yesero jubilado, ¿qué pasa aquí? Y ahora este periodista, este Cayetano, nunca había oído hablar de esta manera. Y esta es la verdad de la vida. Además de lo que me dices, que yo haré el reportaje, pero para mí, y esto, y esto, y esto, sí, tranquilo. Pero, ¿y qué me dices de más allá de la vida, cuando el ser humano muere? Le hice la comparación del agua del Mediterráneo, que a veces he dicho por allí, la botella, un poco de agua en el vaso, en el plato, en la copa. A ti te llamaré botella, vaso, plato, ¿sí? Después otra vez el agua dentro de la botella y al mar. ¿Dónde estás, botella? Allí. ¿Y tú, vaso? Allí. Esta migaja que no somos nosotros, que según se nos dice o dice las religiones, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La electricidad, la bombilla se rompe, se funde, que se dice. Y es porque, claro, no puede dar la luz que le da la fábrica. Pero si desaparece la fábrica, existe la electricidad. Existe la electricidad, no porque hay la fábrica, la electricidad existe, existen los átomos, iones, protones, existe la vida. ¿Y por qué no decir que todo esto es Dios? ¡Existe Dios! Porque si no, no existiría nada. ¿De dónde viene, podemos preguntarnos, el orden en el universo y no hay desorden? ¿Cuántas veces hemos dicho del sol y la luna y nosotros, nuestro mundo. ¿Por qué no se aleja el sol o nuestro mundo y quedaríamos helados? ¿Y por qué no se acercan y nos quemaríamos, quedaríamos quemados? Pero no, hay un orden, una matemática. Claro, es la naturaleza. Es muy sabia esta naturaleza. Bien, amigos de la naturaleza, yo también comprendo esto, la naturaleza. Pero ¿por qué no decís Dios? Yo no digo que digáis una cosa ni a otra, a nadie, pero todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, nuestras opiniones. Yo le llamo Dios. Es más, yo al Espíritu de Dios le digo al Maestro: ¡Maestro! Y esta es la oración verdadera, la íntima. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque la experiencia de la oración, años y años, te das cuenta que eres tú, que estás viviendo la vida, tú, con tus ideas propias. Esto es el Maestro, esto es el Cristo. Porque si dejas de tener la idea clara de este Dios, ¿qué pasa? Que tienes que ir detrás, después, de otros dioses falsos, como es no solamente ya la religión, sino el dinero, la avaricia, el egoísmo, los vicios, si no te vas con unos con otros, y esto de izquierdas y derechas, de partidos políticos, te vas por aquí, te vas por allá. ¡No! ¡Mándalos a todos a paseo y quédate con Dios! ¿Sabes? Un nieto de la Leonor. ¿Eh? Un nieto de Leonor. Estamos. Y entonces, ¿qué pasa allí? Estás con Dios. Señores ateos, que esto lo he dicho muchas veces a los ateos, si tenéis la conciencia tranquila, si vivís la bondad, no importa que digáis que creéis en Dios, porque ya estáis en comunión con Dios. Y esta es la verdad. La verdad nos hace libres. Esta es la verdad. Pero, dice por las ramas, perdiendo el tiempo día tras día, año tras año, ¿para qué? Para estar cada día más en la confusión. Yo soy la verdad, la vida, yo soy la luz del mundo. Y cuando lo lees dices, esto encaja, esto es bueno. Ahora, después hay un montón de cosas que no son de Jesús, son del Vaticano, o sea, vea ellos. Pero estas verdades, como ama a tu prójimo como a ti mismo, y tienes razón, Maestro, le dicen a Jesús. Es mucho más importante amar a Dios y al prójimo que todos los holocaustos y sacrificios. Claro, se puede decir el sacrificio de la Santa Misa o del budismo, de los mahometanos, los sacrificios del Shabbat de los judíos. No, ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. No te agarres a ningún Dios falso. Y el más falso de todos, que ya está bien presentado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el becerro de oro. Mientras Moisés está arriba escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos seres humanos somos como Moisés? Subimos al monte maravilloso que yo escribí hace años, y para escuchar la voz de Dios mientras otros se aferran fuerte al dios becerro de oro y matanzas y crímenes y robos y guerras. Y... ¿qué es esto? ¿Civilización? ¡No! ¿Cultura? ¡No! ¿Religión? ¡No! Esto es bestial. Porque el ser humano, cuando vive la vida sin ensuciarla, yo diría que es el ángel que ha renacido, es un ángel. Somos todos ángeles, amigos. Yo quedo satisfecho siempre cuando venís aquí en las reuniones o en otros días y charlamos y hablamos de esto y de lo otro. Y me gusta cuando alguien, Castro mismo, supongamos, me dice algo que en contra, pero no en este sentido de hacer la contraria, sino porque si el ser humano no lo ve claro dentro, es normal. Lo normal es lo que pasa en las religiones. Esto es así, dice la jerarquía de los sacerdotes de todas las religiones. Así, sí, sí. Amén. Amén. ¿Y ahora qué? No, ahora ya, listos. Ahora durante la semana voy a pisotear el pie, como dice Miguel, y a pisotear al prójimo para hacer dinero. Y después el domingo, amén, amén. Esto es cosa tan bestial, tan de avestruz, de ave de rapiña. Y después digo, bueno, no digas estas cosas. Tan así. Esto es de seres humanos que están enfermos. Enfermos. Y es cuando entiendes el mensaje de Jesús de Nazaret. Resucita muertos, cura enfermos. Lázaro, ven fuera. Y tú, levántate. Y tú, abre los ojos y le da vista. Y no es la cosa física, es la cosa espiritual. Las verdades que yo os hablo, dice Jesús, o el Cristo por boca de Jesús, son verdad, son vida, son espíritu. La carne no tiene nada que ver en esto. Dios lo dice, como lo decía yo ayer a este hombre. ¿Te das cuenta? Le dije, ¿de quién te habla? Sí, amigo, me dice Cayetano, sí. Cargado de reumatrosis, los ojos y aquel hombre, pero si esto es maravilloso, no quiero saber nada de religiones, pero tú sí que tienes palabras. Y yo estaba pensando, cuando decían a Jesús, ¿y a quién seguiremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No se trata de seguir a Cayetano, pero sí os aconsejo que meditéis todo lo que estoy diciendo en mensajes y ahora hablando, porque el ser humano, y esto no es mío y lo he dicho otras veces, cuando realmente es grande y alto, ¡grande! Cuando está arrodillado, es cuando es más grande. ¡Arrodillado! Pero delante de Dios, no de los seres humanos. Es muy triste, causa pena, seres humanos con estudios y sin estudios. El Papa es el Santo Padre, el vicario de Cristo, pero no te das cuenta que la hormiga es el vicario de Cristo y tú eres el vicario de Cristo, tanto si eres joven como anciano, como blanco o negro de cualquier país, si vives en armonía con Dios. Dios, no los dioses religiosos, ni políticos, ni toda esa porquería fantástica de de este capitalismo brutal y salvaje que domina. Y os dais cuenta que hace años vino un hombre aquí. Y unos minutos allí sentado. No, ahora oigo una voz que me dice que me marche. Bien, marcha, mira. Pero bien, bien, puedes venir otro día. Otro día. ¿Y otro día? Si no se ha marchado, debe estar allí presente Juan Riquelme. Y ahora está hablando. ¿Qué pasa? Predicando. Y allí tenemos a Jerónima, ¿no está allí Jerónima? Sí. Que no habló por la radio ayer. Que, y la otra vez tampoco dijo nada, pero esta vez no estabas, ¿no es así? No. Es que yo no puedo dejar, ¿por qué? Dejar de hablar, que no, tengo que hablar. ¿Por qué? Soy hablador. Soy revolucionario. Sí, somos los que tenemos la luz. Y Jesús dice, hay que ponerla encima de la mesa para que alumbre, no debajo de la mesa. No tengáis temor, no estéis avergonzados. Hablando de las cosas de Dios, cuando se viven, cuando se sienten, se puede gritar fuerte, aunque estén presentes la falange, la policía, la guardia civil. Teníamos un vecino por las viviendas, era guardia civil. Dice, tengo que estar aquí una temporada porque aún no hay piso en el cuartel, allí, en la casa cuartel. Después se marchó. Pero aquellas semanas o algunos meses estuvo. Venía y, Cayetano, me acompañas, vamos allí, vamos allá. Y hasta me llevaba al cuartel de la Guardia Civil. Y aquellos, ah, es mi amigo, es Cayetano, ah, sí, el que predica. Y él y todos los demás me convidaban dentro del cuartel de la Guardia Civil. Bebe, bebe, Cayetano, y ya está pagado. Y ¿os dais cuenta? Ahora seguid vosotros, yo creo que. Aquí hay una cosa que es un poco, puede dar lugar a que uno pueda meditar posteriormente. Te has dicho antes que, claro, primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pues hay pasajes bíblicos que te dicen que es imposible, imposible no amar al prójimo que ves y a Dios a quien no ves. Esto es una cosa que, claro, tiene que dar lugar a pensar de que amar a Dios sobre todas las cosas es también difícil de entender cuando olvidamos realmente los que tenemos a nuestro alrededor. Por otro lado, es también difícil de entender el hecho de que Dios necesite, ¿qué necesidad tiene de nuestras oraciones? Porque tú siempre has descrito a Dios y en teoría se describe como el algo, el alguien que lo sabe todo. Entonces, ¿qué necesita? Yo como padre, si mi hijo me pide continuamente una pelota, voy a decir, es más cansino que un cansino, tío. Digo, ya sé que quieres una pelota, no te preocupes. Por otro lado, la Biblia te dice que Dios sabe las necesidades de cada uno de sus hijos. En el sentido de lo que se dice. Claro, no sé si la necesidad de la oración es más nuestra que de la idea que tenemos de Dios. O sea, yo necesito orar, ¿por qué? Para mí mismo, porque en teoría Dios sabe qué es lo que necesito. Muchas veces, a veces hemos venido a ti a pedirte cosas en el sentido de que, claro, tienes una conciencia más clara de lo que es el Cristo y de la vivencia del mismo. Y te pedimos y te decimos, cuando hemos tenido a alguien enfermo, mirar a Jeretano, o sea, como si cogiésemos al intermediario, porque no nos fiamos de nuestras relaciones. Yo lo digo por mí mismo, a veces no tiene la suficiente fuerza, parece que tú no vas a tener una conexión, parece que la tuya está cortada, de hecho está cortada porque yo, la mía es de ida pero no de vuelta, ¿no? Entonces la vuelta está como el que dice que no me entero. Y eso, no sé, me parece que puede ser, por lo menos en mi realidad actual, ¿no? Pero no por eso dejas de pensar. de mí, de ti, de muchos, Castro. Piensa un poco más de ti, de muchos. Bueno, yo os digo por mí, pero no quiero hablar por los demás, porque a veces ya Dios no hace excepción. Me pisan la punta a los pies y ya tengo gallos. Cuando me dicen que no generalice. Pues no quiero generalizar. Puedes generalizar perfectamente. Yo hablo de mí ahora últimamente, desde hace bastante tiempo. Sabes la gente que hay en el mundo, la grande. Estoy hablando de los que somos la gente. Entonces, no podemos generalizar. Sería un egoísmo personal. Sería un orgullo personal, no puede ser. Porque Dios no generaliza. Dalo a quien toca lo que toca, a quien no toca no. Según sus méritos o lo que haya necesitado. Y a lo mejor te lo da el otro día y o el otro, cuando tú menos te lo esperes. Mira por dónde. O te lo dice Cayetano, o otro hablando, digamos, te lo va explicando. Porque a mí me ha pasado, supongo que a lo mejor a ti también. Pero queremos arreglarlo y no podemos. Y estamos enfermos y, y queremos no estar, y claro, y Dios nos da a cada uno lo que ha tenido, lo que ha de tener. Lo malo es pensar mal, y lo bueno es pensar bien, en positivo, cambiar el pensamiento, el chip este de la mente, como es muy traidora. Dominar la mente, lo que hace Cayetano, lo que dijo el otro día a este hombre, o que hablamos también el otro día, dominar la mente. Lo que pasa es que él, como lo ha hecho siempre toda la vida, o lo ha practicado personalmente, sin que Dios se lo haya dicho, o a lo mejor lo ha practicado personalmente. Nosotros no practicamos nada para dominar la mente, ¿a que no? Ay, pero hay una pregunta, Juan. Pues Juan. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que dominar la mente sin practicar el dominio? No, primero domina un poco, y luego ya veremos si la mente se domina. Porque así estamos muy tranquilos, yo también. Y es a base de voluntad, de fuerza de voluntad. Yo también tengo mis dudas y mis cosas. Yo lo que vengo de ello es por conclusiones que a veces sacas interiormente. No se trata tampoco de que... Yo a estas que... Perdona, estas de Dios y todo eso no las pongo en ninguna conclusión. Las dejo así como están. Porque de todas maneras sería perder el tiempo y perder muchas horas. De todas maneras no vamos a saber nada. Ahora las personales sí, esto es de otra manera. Y hay que luchar por estas tuyas. Cada uno no es las tuyas. Yo a veces me escucho y no me gusto por el de esto, por la grabadora. Digo, no hablaré o hablaré menos, pero no puedo dejar de hablar. Porque igual que hablo contigo, hoy por la tarde me han venido dos mormones y también les he hablado a ellos, digamos. No, yo no pertenezco a esta religión y a este de Utah y todo eso. Antes no podía, porque no sabía cómo salir de esto, pero ahora sí. Y yo hablo aquí como hablo en otros sitios, y hablo en conferencias también. ¿Y qué que te diga? Si hay un impulso interior que me dice, habla, o yo mismo tengo que hablar. Sí, lo más importante me supongo que es trabajar la mente en este sentido. Otra vez trabajar la mente, que no deja de ser una parte maravillosa de Dios en nuestra vida. Pues a partir de ahí trabajar, que a mí hay cosas que hay tan mismamente me dan que pensar, que hay tan a veces habla del maestro, pero ¿quién es el que necesita al maestro? ¿Cómo ha avanzado él que necesita tanto al maestro? ¿Acaso no es el maestro en él mismo? O sea, es una historia diferente, ¿no? Porque y ¿cómo has avanzado? Dice, ¿tienes que avanzar para que tengas el maestro que hable a ti? ¿O tienes que avanzar simplemente para darte cuenta de que tú eres tú? Habla contigo, conmigo, aquí. Y él mismo dice, yo rezo ahora mientras estabais hablando vosotros, el Padre Nuestro, o otras cosas. Tiene que la espalda, dices, rezabas tú, y nos escuchabas también. Ah, no, decías estos dos papeles, o sea que... ¿Y quién le ha dicho que rece y mientras habla? También. Es que, si quieres mirar a Cayetano, es difícil hacer todo lo que hace. Por lo tanto... Domínate un poco lo que puedas y ya está. O sea que... Me esto que decías, Castro, de... ¿Y esta meditación qué hace? Perdona, termino. ¿Y esto qué hace? De relajación, que nos ha hablado a nosotros muchas veces. No lo hacemos tampoco. Yo tampoco lo hago. Contemplar, como dicen algunos, una exposición del sol en la playa, o cómo se baja, o en una excursión también verlo. Esto sí, esto es fácil. Pero mantenerte en un sofá inmóvil, tranquilo, no pensar en nada, o irte a una montaña. Y a lo mejor esto es para dominar la mente, y es bueno. Pero como yo lo he practicado y no me sirve, pues cada cual que busque sus soluciones. Pero esto me parece que tampoco... Son cosas que nos ha dicho el que podemos hacer. Podemos copiar de él. Ya tenemos cosas para aprender. Con esto que decías de que a lo mejor, bueno, que Dios no necesita de nuestras oraciones, no, posiblemente no, ¿no? Es como, por ejemplo, igual un maestro de una profesión o maestro, sí, un maestro de una profesión o a lo mejor, bueno, en este caso de Cayetano es diferente, ¿no? Pero igual no necesita a lo mejor de nuestras observaciones o de nuestros... No lo necesita, pero yo pienso que no lo necesita... A ver, es que la palabra también es jodida. Pero agrada, gusta, reconforta. ¿A quién? ¿A él o a ti? No, no. Al maestro. Que ese alumno le pida cosas. O le dé puntos de vista de lo que está haciendo. Pero si es un buen maestro, si es una buena persona. Yo hablo a nivel terrestre. Sí, sí, sí. Llámalo en tu caso un doctor o un ingeniero, en mi caso, en cada uno el suyo. Pero lo mismo, ahora mismo Cayetano lo ha dicho, bueno, tantas veces que lo ha dicho. No importa que lo diga, basta verlo. A él le agrada que estemos aquí, que le preguntamos cosas y que le contemos cosas. Igual, entre comillas, muy entre comillas, porque yo lo pienso así, no lo necesita, que en cierta manera sí. Pero, ¿y Dios? No lo necesitará, pero ¿le gustará o no le gustará? Se supone que... Puede ser que lo sabe todo muy bien. Sabe todo, está en todas partes y no tiene ni pasado ni presente ni futuro, entonces lo ves como algo ahí, sí, todo presente y tal, desde, bueno, como si estuviese falto de qué, falto de nada. Eres tú el que estás falto, yo estoy falto de... Yo personalmente lloro, pero vengo a decirte a mi manera, pero vengo a decirte que yo creo que lo necesitas soy yo, no creo que lo necesite el Padre en este sentido, lo que lo necesito soy yo. Yo mismo, a mí no me importa. Me equilibra un montón, delego y responsabilidad y punto, en este sentido, en cosas que no entiendo, pero ¿qué hago eso? Ostras, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Lo que pasa es que siempre me formo imágenes de mis antepasados o de la gente que hay por aquí que se ha ido. Los hago presentes y hasta responsables. En parte, digo, jolín, pienso en ellos. Digo, ostras, ¿cómo lo haría vosotros? ¿Cómo lo vería? Bueno, a ver, una idea, ¿no? Y me quedo tranquilo. ¿Y por qué no? Es lo mismo. Yo, por ejemplo, bueno, Lucía es pequeña y ya no lo digo demasiado, pero sí, que ella solamente esté bien. Que duerma, que coma, que esté bien físicamente y tal, que no lo pase mal, bien. Tu hija, ¿no? Sí, sería suficiente, ¿no? Pero si ella te habla, juega contigo y tal... Participa. Y participa contigo, va a ser mucho mejor. Y estará bien igual, aunque si ella... Ponte que no está conmigo, que no... Pues yo sé que está bien, es suficiente, pero si ella juega contigo, participa contigo, te pregunta y tal, dejamos al lado si te cansa o no te cansa, o si es pesada, o si está hasta ahí, hasta las narices. De cierta manera. Hay muchas cosas. No sé, pienso que puede serlo. Es que si estamos en imagen y semejanza de Dios, es que las comparaciones también sirven, no solamente es una cosa sirve, otra cosa no. Es lo que mucha gente pone sobre si hay predeterminación libre albedrío, que por qué Dios ya no nos ha hecho perfectos y tenemos que pasar por reencarnaciones y mundos y perfeccionarte milenio tras milenio, y por qué toda esta tontería cuando todo podría estar perfectamente ya hecho ¡Hala! Pues como ya no hay nada que hacer, todo es perfecto, todo es maravilloso, todo espíritu es ángel supremo, nos rascamos toda la barriga y estamos así quietos y el universo se hunde. No hay nada que se mueva, nada que hacer, todo es maravilloso, por lo tanto todo está muerto. No. Es que, ¿de qué Dios estamos hablando? Dije, ahí está el tema, ¿de qué Dios estamos hablando? Si vemos que todo se mueve, todo es una maravilla. Yo, cuando nací y me encontraba, bueno, me doy cuenta que soy un ser humano, estoy bien, me encuentro muy bien, no necesito nada más. Bueno, y luego viene un hijo, y es una maravilla también, ¿no? Pues si tienes un hijo, te sigues perfeccionando, te sigues alimentando de alegría, te sigues, sigues el movimiento. Ahora tu hijo, es que... tu hijo sabes que quiere algo y te lo pide, aunque no te lo diga cuando empieza a hablar, y sabes que es agua aunque te diga una palabra rara, ¿no? Pero luego tienes otras relaciones humanas, los amigos. Tú sabes que tu amigo necesita un martillo, pero no te lo pide. ¡Coño, pídemelo! ¿Por qué no lo pides? Claro, las relaciones con Dios no solamente es pedir, no solamente es la oración, es un conglomerado de un mogollón de cosas interrelacionadas unos con otros. Pero eso es la vida, es el movimiento. Es que soy ateo, no existe Dios, existe Dios y tal. Y eso conforma la realidad. Bueno, podríamos estar toda una gran bola de agua, de hidrógeno, ya ni siquiera helio, hidrógeno ahí en el universo flotando, ala, todo quieto. O agua, ahí ya se ha recombinado un poquito, hay dos átomos de ahí, o tres átomos. Ala, todo arreglado, pero no. A medida que vamos haciendo, nos vamos viviendo. Nacen niños y van aprendiendo, van pidiendo, luego ya no piden, luego son ellos que te dan. Pero es que yo vamos, lo que ha dicho Juan, pensar en positivo. Es que Dios es un castigador, mira el sufrimiento que hay en el mundo y guerras y catástrofes, y es un torturador. Bien, el vaso medio vacío. O hay un montón de cosas positivas en el mundo. El otro día una señora me decía, es que somos muy guarros. Digo, somos. Si usted me está diciendo eso, es porque usted tiene conciencia. Usted ya no lo es. Porque dice, somos, porque esa falsa humildad. Ay, sí, seremos humildes. No, usted se me está diciendo esto porque usted ya no lo es. Además, yo la conozco. Entonces... hay un montón de cosas negativas en el mundo, pero si no fuera porque lo positivo es mayoría, el mundo ya no funcionaría. Sería una catástrofe. Hay un montón de gente que trabaja, vive, no mata, no roba, no explota a nadie, cumple y procura cumplir. Y el mundo gira, el mundo sigue, las cosas funcionan. Hay alimentos, hay transportes públicos. ¿Por qué? Porque la cosa funciona. Hay bondad, las madres cuidan a sus hijos. Y es que hay mucha cosa negativa, sí, ya lo sé, pero ¿y? ¿Pero por qué? Lo de lo que a veces dice Cayetano, que es, para mí es un buen ejemplo, no porque lo ha dicho él, lo puede decir cualquier filósofo o cualquier fregadora de escaleras. El niño tiene 2 años, agarra el mantel, ¡pum!, y tira el plato al suelo. Pero no lo hace por maldad, es porque es ignorante. Pues eso, ese es el vaso medio lleno. Y lo demás, pues bueno, cada uno que piense como quiera. Sin embargo, ahí está la frase del profeta, ¿no? Cuando habla de Dios, ¿no? Y habla de los pastos, todo el mensaje, ¿no? El salmo. El salmo que habla de los pastos, ahí está Dios, si quieres encontrarlo en lugares de justicia, lugares de paz. Me hace pastar en verdes prados. Entonces te da a entender también que a pesar de que todo es movimiento y de que una cosa se nutre de la otra, que aprendemos de los errores, aprendemos de las cosas que van aconteciendo, siempre tenemos que tener el objetivo de que no vayamos a buscar paz allí donde hay guerra, ni vayamos a buscar armonía y justicia allí donde hay explotación. Lo que te dice el profeta es que está dentro, en cada ser humano, es en la paz y en la oración, en el esfuerzo personal de cada uno, no en los milagros milagrosos, en el esfuerzo personal, allí donde estés y allí donde te encuentres, pero no estando metido ahí, que parece que el mundo que con su rueda y sus historias, ¿no? Eso no, porque es que si no, no vemos nada claro. Es que precisamente los profetas, tú has leído Isaías y Jeremías, ¿no? Los profetas hablan de que en ese tiempo, y en estos tiempos, en todos los tiempos, es que hay sacerdotes que dicen que el mundo está bien, que haya orden, paz, como decía Pinochet, o yo o el caos, ¿eh? Si no estoy yo, será el caos, ¿eh? Entonces, no, el caos es ahora, que es una porquería organizada. Hay explotación, hay del hombre por el hombre, hay porquería por todos lados, pero con ley, con el Estado que todo lo administra, ¿eh? Entonces, el profeta ya se encarga en aquel tiempo de decir, vosotros sacerdotes y profetas pagados por el, por, hoy diríamos en inglés, el establishment, por el orden establecido, vosotros sois unos sinvergüenzas, profetizáis que haya paz y seguridad dentro del desorden, de la explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo puede haber paz entre el rico y el pobre? Jamás habrá paz entre el rico y el pobre, entre el explotado y el explotador. Entonces, el profeta, en aquel tiempo, ya decía, es que se ríen de mí, me dicen que estoy loco, me dicen, pero yo sigo adelante. Entonces, el profeta no se calla cuando ve injusticia. Lo que yo digo es que, ¿para qué encima estar por dentro desasosegado, y es que Dios permite y tal? No, Dios permite no, aquí hay una serie de hombres, como decía mi madre dice, porque está viva, yo a los muertos de los cementerios no les tengo miedo, les tengo miedo a los vivos, esos me pueden hacer daño. Entonces, quienes hacen daño son los vivos, los hombres egoístas, pequeños, enanos espiritualmente, que son los que gobiernan, los que mandan, los que visten traje de general, los que dirigen bancos, estos son los que hacen daño. Y el profeta no se calla, el profeta de ahora o de hace 2000 años, efectivamente, o de 5000. Pero el equilibrio interior, o sea, la evolución interna del ser humano no se basa exclusivamente en gritar justicia. Es como Cayetano lo que acaba de decir. Dice, sí, sí, podría decir sinvergüenzas, asesinos, podría decir todo eso, continuamente lo podría decir, y lo podríamos decir nosotros. Y al final, ¿qué acaba diciendo? Ah, claro, falta de evolución. Claro. Empequeñece, porque hay que también... ¿cómo diría? Yo creo que cada cosa tiene su justo tiempo y su justa medida. Tienes que decir, no ando al par cuando toca, pero si solamente te basas exclusivamente en lanzar el grito de justicia, te olvidas de buscar también la paz. Porque el profeta, aparte de gritar justicia, también estaba en contacto con Dios. Indudablemente no era en medio de una guerra. Tenía que buscarlo en sí mismo y armonizándose con los demás, armonizando su vida, armonizando las cosas. De ahí las palabras cuando dice eso de los ¿dónde voy a encontrar a Dios? Pues lo voy a encontrar en los pastos tranquilos, en el recogimiento, pero interno, no en el recogimiento de una montaña ni de una ermita, ni de una iglesia, ni nada, sino en el interno. Por mucha injusticia que haya y por mucho clamor de justicia, no podemos olvidarnos de ese recogimiento, de esa oración. Porque si es oración, pedir justicia, es oración también. Buscar la tranquilidad, buscar la paz en uno mismo. Porque si no, no hay equilibrio de nada. Es un clamor que al final, ¿qué acabaremos? Como las revoluciones, pegando palos de ciego, porque al final quedamos tan ciegos de justicia como quien está, yo qué sé, como quien más, como lo que demuestra la historia, ¿no? Que por falta de pan eres capaz de matar al vecino. Por eso, está bien clamar justicia, pero justicia sin sin sentido espiritual no sirve de nada. Por eso eres un profeta, no un revolucionario. Y por eso el discurso en muchas ocasiones tiene que bajar, porque si no acaba simplemente lanzando pestes contra el mundo y nada más, y no sirve de nada. Ahí está, luego la otra parte, que acabo de decir, de ver que todo está dentro del orden. Y el orden incluye que cuando el niño ignorante tira el plato, tú le ayudes a que no lo tire más. No, es verdad. ¿Entiendes? Pero siempre en el orden espiritual, está claro. Y el orden espiritual no es ver las cosas, porque precisamente los revolucionarios son los que ven, estos cabrones hay que matarlos y tal, no ven más allá, más que eso. Hombre, la lástima de todo esto es que en el transcurso de la historia, ese clamor de justicia muchas veces no ha sido tanto como ahora los sindicatos y siempre denunciando esto y denunciando lo otro. Las épocas nos demuestran que bastaba simplemente una cosa sencilla para pasarte por la piedra. O sea, que hay que entenderlo esto. O sea, sí, los grandes discursos de justicia y tal que te quieren dar a entender tampoco han sido tan grandes. Ha sido simplemente el ejemplo de la persona, ha sido mucho más provocador que sus palabras. Yo creo que también hasta con el paso del tiempo, hasta con el paso del tiempo también el discurso de las personas se ha engrandecido, empequeñecido, se ha transformado así como se ha querido en ese momento, ¿no? Pero siempre ha sido algo mucho más sencillo de lo que se presenta. Lo que pasa es que lo sencillo en épocas siempre ha sido grande, ¿no? Siempre ha sido muy como muy provocador, ¿no? Ante el orden establecido. Aquí hay un bolso, es tuyo. Ahí donde durante siglos nadie podía decir nada y simplemente levantar la cara y mirar a los ojos del sacerdote ya era un insulto y ya era un de esto. Imagínate decir una palabra, si solamente hasta la mirada ya era prohibitivo. Los tiempos también, yo creo que muchas veces no llegamos a calcular muy bien lo que ha significado, digamos, esa cosa prohibitiva a la gente pobre, ¿no? ¿Cómo ha vivido la gente pobre durante siglos, durante milenios? Consideramos que esa vivencia de los pobres es como la de ahora. Ahora somos reyes en comparación a los reyes de antes. Somos reyes. Muchas veces yo pienso, me cago en 10. Si cuando voy al váter y estiro de la cadena, yo creo que no había papa ni rey ni tal que viviera tan bien, o sea, que fuera al váter tan bien como voy yo ahora. Y soy un trabajador, un obrero. O sea, esos conceptos son interesantes tenerlos presentes. O cuando los egipcios, los dirigentes egipcios, estos, ¿cómo se llaman? Los faraones. Me cago en 10 allí en Egipto con el puto calor que hacía en verano. Y los pobres negritos abanicando 24 horas. Pero estos tíos pasaban calor. Los negros. No, los reyes. Los negros pasaban calor. Que no la abanicaban a ellos. Sí. Bien. Hoy los faraones. ¿Dónde será? Si va bien, será en casa, Cayetano. De José Luis. De Lucía. Ah. Ya tiene casa. Ya tiene mando. Sí, ya tiene hombre, sí tiene mando. ¿Cuántos años tiene ahora? 3. Una Madonna de 3 años. ¿Y no lo usan ni de pan comanda? ¿Eh? Vamos. Y ya lo sabéis. Dirige la finca y en la casa de... ¿Madonna o Mandona? En casa Mandona. ¿Y dónde es esto? Cerca de aquí, en calle Ángel Guimerá. ¿Eh? Calle Ángel Guimerá, he dejado aquí unos papeles con la dirección. Por si alguien viene y quiere saberlo, ¿vale? Exacto. Estarán en la maleta. Puñetas. ¿Has visto lo que hace ahora, no? Bien. Ahora. Una cosa, que después, quien quiera quedarse a comer algo, pues después haremos no como un hay poco mucha, de pan y un poco no de... No como hay muchas gambas, ¿eh? No, gambas creo que no. Que ya quedan pocas y... Se la dejen a él. No, es porque... Está bien avisar porque así uno ayuna al mediodía. Después yo me quedaré sin ella, sin gambas, porque dicen, que el mar se va quedando sin gambas. Sí. Y esto es muy triste. Esto sí que es triste, ¿eh? Esto ¿dónde duele. ¿Dónde está? ¿Está la vida? No, ¿eh? Eso es algo que se comía. ¿Eh? Por pues esto me sonaba. Se ha quedado sin nada el mar. ¿Qué parte de los casos? Ah, sí. De la puerta claro. Ya, ahora, ahora nos retiramos. ¿Se puede pagar bien? Sí, donde siempre, que no se para solo y luego... ¿Dónde se para? Sí, ahora. Sí, me lo llevo. Una antes. Ya, ya está. ¿Podéis llevar paletas así? No, no puedo. ¿Puedes poner el pie? A ver, abajo hay una tienda de muebles de cocina, de baño. Ahí se ha puesto la silla detrás, Cayetana. ¿Ya está? Sí, ya, ya, ya está la silla. Un poco más. Yo se queda un poco más. Sí, les vaig acompanyar. Sí. Ja, està tot sol? Vale. Estan sí. Mañana vienen. Ah, ¿verdad que se iba a ir? Han ido 4 días. A ver, el abuelo. Ah, es que... Claro, y me decía... Y no sé qué es lo que cuando. Bueno, ya te digo, más o menos.